Estamos con Inés de la Federación de Trabajadores Cartoneros y Recicladores de la Argentina. Hoy habrá una movilización en las puertas de la municipalidad, aquí en la ciudad de La Plata, en pleno centro, para visibilizar el trabajo que realizan, para que los consideren como tal, como trabajadores, y también para impulsar y conseguir el apoyo político a un proyecto presentado sobre lo que tiene que ver con el trabajo de los cartoneros y de los recicladores. Bueno, Inés, contanos un poco cómo tienen planteado este proyecto. Bueno, el proyecto lo que supone es la implementación de una prueba piloto donde nosotros planteamos, bueno, creemos que el reciclado tiene que estar en manos de los trabajadores que lo están realizando, que esos trabajadores tienen que ser incluidos. Entonces el proyecto lo que supone es una primera prueba piloto donde nosotros planteamos que en un cuadrante de la ciudad, en el cuadrante noroeste, no se lleve los materiales reciclables, la empresa ESUR, y los materiales queden. Los recolecten los cartoneros, digamos. Eso es básicamente el. ¿Cuánto cuesta, cuánto se le paga a un trabajador cartonero por el kilo de cartón que recolecta? ¿Cuál es la cuenta que ustedes hacen? El kilo del cartón se está vendiendo hoy a un peso, es lo que más juntan los cartoneros, también juntan bastante papel blanco, y hoy estamos haciendo una relación de, digamos, 30 kilos de cartón para comprar un kilo de pan. Por eso decimos que la situación es crítica y necesitamos resolver esta cuestión porque, digamos, no alcanza, está muy, muy lejos de alcanzar para llevar el pan a la mesa, lo que están vendiendo hoy los compañeros. Se necesita urgente que se los reconozca como trabajadores y que tengan su ingreso, su salario, como deben tener su sueldo como trabajadores urbanos. ¿Está creciendo este trabajo en estos últimos tiempos aquí en la provincia y en diferentes lugares del país? Sí, está creciendo mes a mes, digamos, hay más personas que suben al carro o que salen con un carrito a mano, porque bueno, se quedan sin opciones y nosotros decimos que es importante el reconocimiento del cartonero porque el reciclado, digamos, es impulsado en la ciudad por miles y miles de personas que realizan este trabajo sin ningún tipo de reconocimiento, sin ninguna protección, sin ningún derecho. Entonces, entendemos que tiene que avanzarse en ese sentido y nos estaremos movilizando hoy para conseguir la implementación de ese proyecto y para visibilizar el trabajo de los cartoneros reclamando todos los derechos que supone el trabajo. Digamos, cualquier trabajador tiene derechos que los cartoneros, los carreros y cartoneros de esos derechos no gozan, entonces necesitamos que ese proyecto avance. Era Inés, entonces, de la Confederación de Trabajadores Cartoneros y Recicladores de aquí de la Argentina, en el marco de la movilización que están realizando hoy en el centro de la ciudad de La Plata. Corina Duarte, Radio Estación Sur de La Plata, para Informativo Farco.